Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.co y sus emisoras aliadas que nos se encargan de difundir esta señal que estamos generando cariñosamente desde la hermosísima y en este momento calurosa ciudad de Pereira. ¡Qué hermosa ciudad! ¡Qué hermosa ciudad! Estoy aquí fascinado, fascinado, fascinado. Y bueno, aquí tomándome unas cervecitas, dos cervecitas que llevo aquí. No puedo tomar más porque ya... Hombre, ya está bien, ya no puedo. Además que tengo que manejar ahorita y pues imagínese usted ahí, ¿no?, manejando un automóvil y mezclándolo con gasolina. Pues eso no se puede, eso es totalmente complicado. Entonces no se puede. Entonces siempre nosotros acá mandando mensajes de buena vibra, de buenas cosas, pero hay que seguir el ejemplo, ¿cierto? Hay que hacerlo. Yo soy su capitán, Pablo Rox, además que estamos al mando de la nave. Entonces imagínese usted, de pronto chocamos por ahí en alguna montaña del reggaetón. No, mentiras. Sí. Tranquilos, que aquí no suena esa música. No se preocupen. Aquí no suena. Aquí hacemos el amague que va a sonar, pero no suena. Por ahí, y aquí me desvío un poquito del tema que hemos venido trabajando. No sé si usted de pronto se ha dado la tarea de escuchar el álbum, el Blacklist de Metallica, con las colaboraciones, por supuesto, de diferentes artistas. Por ahí ya se liberó el de Mon Laferte, ya hace ratito. No quiero hablar de J Balvin, por supuesto. También por ahí algunas colaboraciones que han habido que han sido muy buenas. De pronto, más adelante, cuando se lance este álbum oficialmente, con el aniversario número 30 del Black Album de Metallica, pues estaremos haciendo alguna reseña de ese Blacklist con los diferentes artistas y estaremos escuchando algunas de sus canciones en diferentes versiones y en diferentes géneros musicales. En mi punto de vista, es épico lo que hizo Metallica. O sea, hacen lo que se les da la gana, podremos decirlo. Y en cuanto a mercadeo, en cuanto a dejar el nombre de Metallica en boca de todo mundo, me parece que fue una excelente estrategia. Más allá de que si nos gusta la música o no, con las que están haciendo las colaboraciones, me parece que es una excelente estrategia comercial, una excelente estrategia para llegar a un público que de pronto no conoce el Black Album y volver de alguna manera, entre comillas, a lanzar esta nueva edición que no se ha lanzado del Black Album. Me parece que es como volver a rescatar ese álbum que fue muy exitoso hace 30 años. Es como volverlo a resucitar y colocarlo en boca de todos, porque muy posiblemente las personas que escucharon las versiones de sus artistas favoritos, que son los que suenan hoy en día, muy seguramente van a decir: venga, ¿y esta canción cómo sonará en la versión original de Metallica? Y ¡prum! Llegan allá y le dejan su reproducción en YouTube o en Spotify o en Deezer o en cualquier plataforma. Y pues de alguna manera eso es lo que buscan las bandas, ¿no? Que la gente las escuche, independientemente de la estrategia que estén maquinando o estén funcionando. Lo que pasa es que hay muchos, y esto ya sigue siendo una opinión personal, muchos fanáticos que se quedan en esos sonidos, que es bien, es nostálgico, es de añoranza, es del pasado, pero desafortunadamente si uno no sigue evolucionando, pues se tiende a quedar en el olvido y se tiende a quedar ahí atrás. Y pues Metallica justamente no está haciendo eso. Se está, digámoslo de alguna manera, y que ha sido la palabra de moda, se está reinventando y está sacando sus sonidos a flote en un mercado que no es para ellos. Se están abriendo su espacio. Me parece algo interesante. Y justamente hablaremos de eso, tal vez en un programa más adelante. Por ahora, estamos hablando de dos bandas, enfrentando dos grandes bandas que tienen algo en común. Y desafortunadamente, cuando llega la fama, eso lo hablábamos ayer, y no se sabe manejar, o que de alguna manera llega la fama en una época de tu vida donde no tienes la madurez absoluta para poder enfrentarla, sucede lo que le pasó a estas dos bandas, que desafortunadamente es lo que tienen en común. Que son dos grandes bandas, son grandes artistas, son muy reconocidos, pero tienen en común que las drogas, los excesos, llegaron a ellos. Uno con consecuencias fatales, como en el caso de Michael Hutchence, que se presume que fue pues, por un tema de, también de drogadicción y por eso tomó esa decisión. Pero Depeche Mode también, en algún momento de la carrera de estos señores, sobre todo porque ellos empezaron muy jóvenes, empezaron a una muy temprana edad y conquistaron la fama siendo unos adultos, adolescentes en esa época. Y pues en esos momentos, pues obviamente, y en todos creo yo, la fama pues puede llegar a envenenar las mentes de las personas. Y estas dos bandas pues no fueron la excepción. Y seguimos en este enfrentamiento, aquí a bordo en la nave del rock, con dos grandes bandas, Depeche Mode e INXX. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es la banda que usted más le gusta? ¿Cuál es la banda con la que usted dice, me encanta y me soy yo esta banda? Pues bueno, ahí está nuestra encuesta en Twitter, en @eltunelco, para que usted vaya y vote y nos diga, pues, cuál es su banda favorita. Ya hay una tendencia marcada, vamos a actualizar en este momento el Twitter, a ver cómo, si de pronto ha cambiado o ha habido algo diferente. A ver, sigue la tendencia. Está actualizando esto. Sí, sigue la tendencia. Va ganando Depeche Mode 72 contra un 27%. Está ahí juiciosito. Si usted no ha votado y si es fanático de cualquiera de estas dos, pues vaya y vote. Vaya y vote. No hay ningún problema. No tengo un inconveniente con eso. Vamos con la música. Vamos con una de las más populares de las bandas. De estas dos bandas. Por un lado, Depeche Mode. Y por otro lado, INXX. Con INXX, con I Need You Tonight. Y Personal Jesus a bordo de la nave. Reach out, touch faith. We'll be right back. touch faith. Estás con el Túnel Rock. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Esta canción, I Need You Tonight, es tan buena que la repetimos. Ya había sonado a las 10 y 52 minutos, bueno, en la hora anterior, y volvió a sonar a esta hora. Bueno, esas cosas pasan, esas cosas suelen suceder. No hay ningún problema, espero que no se estén saliendo el grupo. Ah, ya se fue uno, perdimos uno. Así es, todo trae consecuencias. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Vamos con dos grandes canciones de estas dos grandes bandas. Por un lado tenemos a INXX y por otro lado tenemos a los señores de Depeche Mode. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es su banda que más le encanta, que usted dice, miércoles, me gusta estas bandas? Pues bueno, ahí está la cuenta de Twitter para que usted, sí señor, suena esa campana, vaya y vote, arroba el túnel CO, vaya y vote. Y nos cuenta de paso, si quiere ahí hacer algún comentario en Twitter, pues nos dice y le da retweet, por favor. Un retweet es muy importante para nosotros, no se imaginan, ¿no? Que valoramos ese tipo de detalles y esas cosas. Vamos con Depeche Mode, ya que la canción anterior fue de INXX y esto es Enjoy the Silence. Yo soy su capitán Pablo Rocks y los voy a estar acompañando en esta transmisión hasta las 12 del mediodía. Thank you. dos bandas se enfrentan en el Túnel Rock. Damas y caballeros, hagan sus apuestas. Versus en el Túnel Rock. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. We could fly, 'cause we're dos bandas se enfrentan en el Túnel Rock. Do Seguimos aquí a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.co. ¿Usted qué está haciendo, amigo oyente? ¿Qué se encuentra haciendo en este justo instante? Mientras escucha la nave del rock, ¿estará trabajando? ¿Estará descansando? ¿Estará haciendo los quehaceres en su hogar? Últimamente pues se ha implementado mucho el tema del teletrabajo, ¿no? Entonces, supongo, asumo, me imagino y creo que usted estará tal vez en su casa teletrabajando. Y eso está chévere. Yo, pues desde que empezó este tema de del confinamiento, ya vamos para casi 2 años en esta vuelta. Y gracias a que mi negocio se maneja a través de la internet, no tengo la necesidad de estar en un sitio presencial. Pues bueno, me ha gustado esta mecánica, además que porque me permite estar donde yo quiera. Hoy estoy aquí en la ciudad de Pereira, mañana en la ciudad de Pereira, porque no voy a viajar todavía, pero pues más adelante estaré en la ciudad de Bogotá y pues no tengo ningún inconveniente en estar en cualquiera de las dos ciudades y ejercer mis labores sin ningún tipo de inconveniente. Desde que tenga internet, pues bueno, ahí puedo estar conectado. Y me imagino que a usted, amigo oyente, le puede suceder lo mismo. Generalmente los oyentes que llegan, nosotros somos una emisora de nicho y generalmente conocemos a nuestros oyentes, y nuestros oyentes pues generalmente, ya lo he dicho 3 veces, pero generalmente a la cuarta, usted puede estar teletrabajando, puede estar en esa actividad desde su hogar, y espero que sea así. Es muy chévere. Y hablando con amigos míos que en algún momento estuvieron en oficina de pronto con algún código de vestido que les exige de pronto no tener o tener un uniforme, pues hoy en día se flexibilizó este tema y se encuentra tal vez desde su casa sin ningún código de vestido, pues de pronto sí con una ropa más casual, pero pues ejerciendo su labor y su profesión desde su casa. ¿Es su caso? Bueno, háganmelo saber a través de www.eltunnel.com, en nuestro chat o en nuestro WhatsApp. Ahí cuénteme, ¿está teletrabajando? Mientras que yo le voy contando acá un tema que me vi en un portal que últimamente me estoy volviendo como muy fanático a este portal, y se llama Vice. Se escribe Vice con V, con B chiquita. Vice o Vice, como quiera llamarlo. Vice.com. Y aquí encontré hay una serie de reportajes en los que ellos pues se encargan en traer unas historias directamente de los protagonistas. Y hay una que habla sobre ex estrellas de porno cuentan cómo es retirarse de la pornografía. Y la gran mayoría de estos actores y actrices de la industria pornográfica generalmente le atinan a una cosa, y desafortunadamente es la estigmatización. Ellos dicen que sí, se sienten estigmatizados en algún momento de sus vidas, o se sintieron, por simplemente actuar en películas para adultos. Y en el caso de algunos actores, pues yo les voy a compartir el link para que ustedes lo vean a través de nuestro grupo, lean toda la reseña. Y hay algunos que dicen: extraño la calidad del sexo que tuve con algunas actrices. ¿Será cierto eso? Porque pues otro actor dice que a él no le gustaba, por ejemplo, algunas escenas donde le tocaba estar durante horas enteras mientras se cuadraba algún tema técnico, de pronto que falló alguna luz, alguna cámara, y tenía que estar ahí pues esperando a que todo se solucione para poder continuar con el rodaje. Y pues estas son cosas que por supuesto solamente lo viven ellos, porque me imagino que estoy en su cotidianidad. Al tener sexo, pues no le va a pasar eso. ¡Uy! Se cayó la cama. se cayeron las tablas. No, pues arreglemos primero las tablas y continuamos, ¿no? Yo creo que usted sigue en las condiciones que sea. O sea, no creo que usted haga un alpin pause para de pronto continuar bajo las condiciones que tenía inicialmente, ¿no? Se cayó el lavamanos. ¡Ay, marica! Nos tiramos el lavamanos. No, arreglémoslo primero y después continuamos. No creo que eso suele suceder. Uno, pues, hombre, ya año, pues, ah, qué iba madre. Además que uno se encuentra en un estado bastante eufórico en ese momento y pues yo creo que lo que menos le importa es si se cayeron las tablas o si se dañó el lavamanos o si se estropeó algo o si se sucedió algún impasse. Pues esto es lo que dicen estos actores y actrices que los entrevistó este portal Vice, que me parece que tiene unos temas bastante interesantes como en el caso. Y les voy a compartir el link, por supuesto, a nuestros oyentes del grupo de WhatsApp para que lo vean. Si usted quiere integrarse a este grupo, pues bueno, es fácil. Más 57-301-770-3920. Es fácil. Ahí usted simplemente le da clic a lo que dice Arthur y selecciona la opción correcta para que Arthur lo direccione pues al grupo. Ahí usted simplemente tiene que leer, no tiene que enviar notas de voz, no tiene que enviar algo adicional. He visto algunos oyentes que dicen: hola Arthur, ¿cómo estás? Escojo la opción 1. No, pues Arthur no lo va a escuchar. Arthur solamente lee y con base a un comando único, que es 1, 2 o 3, teclando el número 1, el número 2 o el número 3, él lo direcciona, no escribiendo N-U-N, o 1, o 2, nada, o D-O-S, no, nada de esas cosas. El hombre no entiende. ¿Listo, amigo oyente? Por si de pronto, usted es el de las notas de voz. Aquí vamos con más de Depeche Mode y me han pedido una canción en nuestro grupo de WhatsApp, justamente don Diego Moncada me estaba pidiendo esta canción, A Question of Time. En esta contienda musical, INXX y Depeche Mode se enfrentan en Twitter, vaya y vote, arroba el túnel CO. We'll be right back. all veils and misty. Streets are blue, almond bloods that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. It all that exists, but none has your beauty. I see your face, and I will survive. Hemos llegado al final de este vuelo musical de enfrentamientos. A ustedes, mil gracias por estar aquí a bordo en la nave del rock. Y a nuestras emisoras aliadas, por supuesto, también. Mil y mil gracias por difundir esta señal en sus señales. En este caso, pues, a nuestros amigos de César Radio Rock, emisora 90, de Classics. También nuestros amigos de AC Rock, en Radio Estrella 93.1 FM, en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias, chévere que están ahí difundiendo esta señal. Y yo me voy a despedir, por supuesto, con música. Y voy a generar mi voto, como siempre. Voy a hacer mi voto a través de Twitter y mi voto es por INXX. Me encanta. No le voy, o sea, me gusta, por supuesto, Depeche Mode. No quiere decir que si voto por INXX no quiere decir que no me guste Depeche Mode. Me gusta, pero digamos que me siento más identificado con la música de INXX porque es como más movida, más, no sé, más de ambiente. En cambio, en la etapa oscura, letárgica de Depeche Mode, que justamente con la que vamos a despedir el programa, digamos que no es tanto del modo, sobre todo en el que estoy ahorita, tomando unas polas y esas cosas. Ya me acabó la cerveza, qué triste, y no puedo tomar más ya. Aquí arrugamos esa lata, porque hay que reciclar, Dios mío, para que el planeta siga dando vuelticas. Muy bien. A nuestros oyentes, mil gracias por sus conexiones y por su participación. Aquí les voy a dejar otro link de una actualización que hizo la revista Rolling Stones de las 500 grandes canciones. Hizo una actualización ahí interesante por si de pronto usted quiere tener esa lista de 500 canciones según la revista Rolling Stone de todos los tiempos, pues bueno, ahí le dejo. En los últimos 17 años, con más de 250 artistas, ganadores en la industria, ayudados por supuesto por los fanáticos y todo ese tema, pues bueno, aquí están ese listado. También hay como una reseña de cómo sacaron esto, por cada canción hay como una descripción. Entonces yo creo que el trabajo que se hicieron estos señores de la revista Rolling Stones está bastante curado, está bastante interesante, y pues bueno, está ahí pendiente, pues, para que usted en nuestro grupo, en el +57 301 770 3920, vaya y lo revise. En las 500 canciones más importantes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Yo los dejo, por supuesto, con muy buena música a bordo de la nave del rock. A continuación, hoy miércoles, quedan con los clásicos de los 80, y a las 3 de la tarde llega Javier Reyes con Playlist, con 5 temas que colocan nuestros oyentes. Dos oyentes se encargan en programar esto, es decir, son 10 temas en los cuales usted puede participar. Si quiere, ingrese a www.eltunnel.co/playlist y ahí usted puede encontrar las bases que le solicita Javier para que haga parte de Playlist, un programa que se hace el día de hoy a las 3 de la tarde. ¿Listo? Muy bien, llegó la hora de irnos. Muchas gracias a ustedes. Y esto es Depeche Mode con Heaven. Los ganadores parciales de esta contienda tienen más adeptos, están actualmente siguen haciendo cosas. Digamos que de alguna manera eso les contribuye para que el día de hoy hayan ganado. Me voy con In Excess a llorar al baño. Feliz resto de día. Chao, chao. Sometimes I sigh